magnética la entrada al centro, lo cual no debería estar sucediendo. El magnetismo entera está, disparejo, variable, desequilibrado y desordenado. Cuando nos referimos a un magnetismo uniforme, estable y ordenado, estamos hablando de planetas que funcionan de acuerdo a las directrices universales, estos se desempeñan y operan de acuerdo a las ondas eléctricas que todo planeta vivo del universo normalmente emite y esto lo realiza siempre verticalmente, porque de esta forma mantiene la comunicación universal. Sabemos que actualmente el planeta Tierra, por la emanación de gases negativamente concentrados originados del petróleo y sus derivados, debido a la emanación de energías pensamientos enfermas, no emite normalmente las ondas eléctricas debidas según las directrices del universo. Estas ondas eléctricas son desequilibradas y desordenadas, produciendo sobrecargas y desniveles eléctricos que fluctúan en el ambiente, causando perturbaciones sumamente graves que se desencadenan en infinidad de problemas atmosféricos manifestándose en mil formas, siendo los más peligrosos aquellos que se registran en el clima, la salud, y en el medio ambiente. Estas alteraciones es lo que ustedes llaman inclinación magnética y esto es lo que nosotros hemos estado anunciando en los dos libros anteriores del Ser Uno como inclinación del eje del planeta en 3.5 grados hacia la izquierda. Recordemos los desastres que anunciamos en los dos libros si esta inclinación llegara a ocurrir. Si en la actualidad la gravedad todavía está funcionando en el planeta, es porque el magnetismo le da la fuerza del movimiento universal. Supongamos que el magnetismo perdiese totalmente el equilibrio sobre el planeta, la gravedad perdería la fuerza que le permite el movimiento rotatorio, consecuentemente el planeta entraría en reposo, significa que no se movería más y si esto sucediera sería el fin del planeta y de toda la vida que existe en él. Los cambios en el planeta surgirán por la aceleración que el planeta tendrá, ya que al convertirse y transformarse en una célula más liviana y sutil, el planeta rotará más rápido y al hacerlo, sus elementos, ayudados por la rotación del magnetismo fluctuante, tenderá a ser más inmaterial y la gravedad más tenue. A pesar de estos cambios, el planeta y los seres estarán totalmente adaptados a una realidad más ligera. Cuando la densidad tiende a transformarse en una energía más liviana, deja de tener presión entonces la vida y existencia, se convierten en energías pensamientos menos pesados, más entendidos, menos oscuros la existencia se aligera y el cerebro trabaja mejor y más rápido. De la fuerza gravitacional que los ha mantenido atados y presos a la Tierra, ustedes pasarán a convertirse en una fuerza electromagnética y a través del magnetismo leve y sutil, ustedes podrán trascender. 28. La inclinación del eje en 3.5 grados hacia la izquierda es un hecho. Realmente sucederá. Hoy en día los preámbulos de una posible inclinación están claramente señalados. Estos están siendo avisados por los cambios climáticos.